hermanos. Señor, gracias por este momento. Los hermanos trabajaron durante este día, durante la semana. Pues estamos cansados, Señor, pero tú sabes que tu Espíritu nos fortalece, Señor. En este momento te pedimos del poder de tu Espíritu, Señor, para que nos fortalezcas en cuerpo, alma y espíritu. Señor, dale a mis hermanos un corazón lleno de mansedumbre y sencillez, que no estén como jueces para ver cómo predica a alguien, sino más bien digan: Señor, háblame a través de este mensaje, Padre. Gracias por tu amor y por tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, seguimos con Amós. Es la quinta parte. Esta quinta parte, no piensen que voy a estar todo el año predicando a Amós, pero así como vamos, algunos pensarán: ay, este va a predicar todo el año. Es que el primer capítulo y el segundo son la clave de Amós, porque son la visión que él tuvo. Eso es lo que estuvimos viendo, ¿no? Y esa visión es importante, hermanos. Es importante porque son visiones que tienen repercusiones en este tiempo. Por eso estamos estudiándolo, ¿no? Por eso dice Amós 3:7, el verso, uno de los más famosos de Amós: de hecho, el Señor soberano nunca hace nada sin antes revelar sus planes a sus siervos, los profetas. O sea, siempre Dios avisa, como dijo recién el hermano César: sobre aviso no hay engaño. ¿Lo cree, hermano? Así yo lo creo, porque si está escrito en la Biblia, yo sí creo que es la palabra de Dios. Yo sí le creo a Dios. Y yo cuando veo profecías que el Señor nos va dejando, yo digo, es justo lo que Él quiere que sepamos. Él quiere que lo sepamos para anticiparnos a esos eventos. Últimamente, cuando quise hacer el libro de Amós, la verdad que sí, se me extendió mucho, pero el Señor me iba mostrando muchas cosas y veía la comparación con muchos profesores, vamos a llamarlo así, o maestros que enseñan en el YouTube. O sea, yo les dije que tengan cuidado, ¿no? Que sepan con discernimiento ver algunos maestros, y entre comillas los digo con algunos, porque realmente desvían bastante lo que es las verdaderas profecías de Dios. Dios, cuando está avisándonos, vimos la semana pasada que nos avisa por amor, por nos quiere proteger, guardar. Resguardar, hermanos. El libro de Amós, hermanos, es como los grandes libros proféticos. Los grandes libros proféticos, el libro de Amós fue como que menospreciado, ¿no? Pero vemos que el libro de Amós empieza con una visión profética. Y eso, los grandes libros como el de Isaías, o el mismo de Jeremías, o el de Ezequiel, empiezan con ese tipo de visiones o llamamientos. Y vemos que el de Amós justamente empieza, toda la carne la pone en el primer y en el segundo capítulo, toda la carne del asador. Y es importante ver cómo Dios sí sabe escribir, ¿no? O sea, cuando uno escribe un libro o escribe alguna cosa así o alguna tesis, siempre pone lo primero para enganchar, ¿no?, a la gente, ¿no?, en la trama, en la historia. Y Dios, pues obviamente no es un escritor normal, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el libro de Isaías, acuérdense, no sé si, ¿qué puede poner, hermano, sobre profetas, cronológico de los profetas? Isaías vivió unos 40, 30 años después, ¿no? O sea, pero eran contemporáneos, ¿no? Nomás que le llevaban como entre 20 a 30 y tantos años. Este Amós era más viejito, ¿no? Y el libro de Isaías sí llamaba la atención. El libro de Isaías, nomás quiero que lo pasen para que siempre tengan algo ahí bien fijo y por medio de la repetición se nos vaya quedando, ¿no? No, el otro, ¿no? El de los profetas. Este es el de los reyes. Pero bueno, ¿ese no está? Ah, bueno, se lo perdieron para la próxima. Isaías 1:2 dice, Isaías 1:2-4 dice, fíjense cómo empieza este libro Isaías, Escuchen, oh cielos, presta atención, oh tierra, esto dice el Señor: los hijos que crié y cuidé se han rebelado contra mí, hasta un buey conoce a su dueño y un burro reconoce los cuidados de su amo, pero Israel no conoce a su amo. Mi pueblo no reconoce mis cuidados a su favor. ¿Qué nación tan pecadora? Pueblo cargado con el peso de su culpa. Está lleno de gente malvada, hijos corruptos que han rechazado al Señor, han despreciado al Santo de Israel y le han dado la espalda. ¡Wow! Tremenda manera, ¿no? Como empieza el libro de Isaías. Como si lo ve como un libro, ¿no? Como esos libros que leemos de repente así de otras cosas. ¡Tremendo! O sea, no, pues vamos a estar... No, les da con todo Isaías. Nada, sin pelos en la lengua. Duro y a la cabeza, diríamos aquí, ¿no? Versículo 5, miren cómo sigue, ¿eh? ¿Por qué buscar más castigo? Se rebelarán para siempre, tienen la cabeza herida y el corazón angustiado. Desde los pies hasta la cabeza están llenos de golpes, cubiertos de moretones, contusiones y heridas infectadas, sin vendajes ni ungüentos que los alivien. Su país yace en ruina y sus ciudades han sido incendiadas. Aquí entra en lo profético, ¿no? Los extranjeros saquean sus campos frente a sus propios ojos y destruyen todo lo que ven a su paso. La hermosa Jerusalén está abandonada como el refugio del cuidador en un viñedo, como la choza en un campo de pepinos después de la cosecha, como una ciudad indefensa y sitiada. Miren, ahí termina en el 8. Esta es la visión de lo que ocurriría 150 años después que él, Isaías, lo acaba de decir. 150 años después, Judá fue destruida y la ciudad de Jerusalén arrasada. El templo también. Fíjense cómo estuvo, ¿no? 150 años. Con razón, vemos cómo empieza Isaías y decimos, con razón el rey Manasés. ¿Se acuerdan Manasés? ¿Quién era Manasés? Bueno, recién vimos en la genealogía, ¿no? Ahí estaba. ¿Quién era Manasés? Era hijo del rey que estudiamos durante varios domingos, Ezequías. ¿Se acuerdan? Que Ezequías fue un gran rey, pero Manasés fue un niño malcriado, parece. Y estuvo toda su vida, reinó más de 50 años el reino de Judá. Y él fue el que mandó a cerrar. Vieron que en la Biblia no especifica, ¿no? En Hebreos 11, 30 y tantos, dice que los campeones de la fe, ¿no? Fueron aserrados, ¿no? Aquí está, bueno, este. Entonces, fueron aserrados. El aserrado fue, según los libros extra canónicos, Isaías fue aserrado, cortado por la mitad, pero con una sierra vivo. O sea, tremendo, ¿no? Por servir durante décadas al Señor. Por decir palabras como la que acabamos de escuchar, hermanos. Son palabras que, fíjense, si nosotros se dirigieran a nosotros, más de uno, hasta yo por ahí me ofendía, ¿eh? ¿Sí o no? De repente, ay, ¿a mí me lo dices? Espérate. O sea, ¿sí me entienden? O sea, este Isaías profetizaba tal cual Dios le mandaba que profetice. No seamos, hermanos, por eso digo, ¿no? No seamos como este rey Manasés. ¿Por qué fue ofendido? Porque tenía pecados que le pisen, ¿no? Porque se sentía aludido, vamos. Así que, hermanos, no hagamos como Manasés. Más bien decimos, Dios hoy me habla. Yo soy manso como el Señor. Y me arrepiento. Esa es la manera siempre de tratar con el Señor. El Señor siempre busca nuestro arrepentimiento. Y sobre ese arrepentimiento que hay, pues hay bendición, hermanos. Jeremías, el segundo de los grandes, por darle un por seguir en el orden cronológico, inicia su libro, Jeremías, también de 50 y tantos, ¿qué tiene? ¿Uno o dos versículos? ¿Inicia con qué? Con su llamamiento. Un llamamiento poderoso. ¿Sí recuerdan cómo cuando dice, desde antes de que te concibieron, ¿no? Yo te llamé, ¿no? Desde que naciste, te di el llamamiento santo. O sea, ¿por qué hace el énfasis Jeremías? Porque para nosotros es el gran profeta Jeremías, pero para la gente de la época era Jeremías el molesto, el llorón, el que siempre daba el pesimista. Jeremías el pesimista, ese es tal cual. Era tan así que hasta sus propios familiares, cuando él vivía, lo querían matar, lo buscaban para matarlo. Imagínense que sus propios familiares nos busquen para matarnos. Hermanos, recién estaba hablando con el hermano Eduardo sobre muchas cosas que están pasando en el mundo, ¿no? que la persecución cada rato a los cristianos es mayor, poco a poco se aumenta. Entonces hay que ver y hay que estar también preparados en el alma, en el corazón. Órale, si llegare un tiempo de persecución cristiana, como lo están padeciendo allá en China, en Corea del Norte, en todo el Medio Oriente, en África, ¿qué haría? ¿Alguna vez se lo preguntó? ¿O haría como el Señor dijo, te irías avergonzado de mi nombre? Hay que tener cuidado con eso. Todos los días hay que preguntarse eso, porque es algo que es un llamamiento, que no tenemos que hacer como los otros. Tenemos que tomar el llamamiento como lo hizo, ¿quién? Jeremías. Y este Jeremías profetizó, ¿cuántos? Unos 80 años aproximadamente después de Amós. Su libro, el de Jeremías, en el segundo capítulo, habla de la apostasía de Israel. Y como recién leímos en Isaías, les da duro y a la cabeza a todo el pueblo de Dios. Tiene un gran paralelismo con el segundo capítulo de Amós. O sea, segundo de Jeremías con segundo de Amós, tiene un paralelismo que lo vamos a ver en las próximas enseñanzas. Otro de los grandes profetas, ¿quién fue? Que eran dos, Ezequías, ¿no? Ezequiel, ¿no? Ezequías, ya me quedé con el rey. Ezequiel. Y Ezequiel inicia su libro con una de las visiones más poderosas, ¿no? Para atraparnos en su libro. A mí realmente la primera vez que leí Ezequiel, ya me quedé con el rey. Me quedó atrapado, me acuerdo que era niño. Y cuando lo leí dije, ¿qué está hablando este? ¡Wow! Las visiones eran así. Yo le pedí a Dios, dame una visión. Y después me la dio, más o menos unos años después, ¿no? Vi la cruz en el cielo. Pero el tema es que este libro a mí me motivó mucho porque decía, ¡wow! Me atrapó. Es lo que él está viendo, el lugar santísimo donde estaba el trono de Dios. En donde en Apocalipsis el apóstol Juan también lo describe. De una manera diferente, ¿no? Después algún día vamos a predicar sobre por qué los describen un poco diferentes, ¿no? Porque siempre acuérdense que una visión es un poco subjetiva, porque la descripción que hace el inspirado santo la hace de acuerdo a lo que él su propia concepción humana, vamos. Entonces, nada mejor que atraer la atención y ganar a los adeptos para que sigan leyendo su libro, que empezar con una visión, hermanos. Y así también el profeta Amós, como lo estuvimos viendo en estas últimas miércoles, inicia su libro lleno del Espíritu Santo, con una de las visiones también más grandes proféticamente hablando. Nunca escucharon de esto, ¿no? De Amós, una de las visiones más grandes. Ese justamente es eso. Amós capítulo 1 y 2 es una de las visiones proféticas más grandes que están escritas en la Biblia. Y muchas veces Amós es menospreciado. Amós es como el prócer de estos grandes profetas. Si lo ubicamos en el tiempo, qué lástima que no está el dibujo, pero Amós está acá, es contemporáneo de varios, pero después de él viene Isaías, Jeremías, Ezequiel y también Daniel, los grandes profetas del Antiguo Testamento. Y Amós era tomado como un hidalgo aquí en México, ¿no? Un hidalgo, un Zapata, un Lázaro Cárdenas, era un prócer de la historia de Israel. Obviamente los profetas, por ahí no tanto los políticos, pero los profetas, sí, seguramente leían del libro de Amós. Y tanto Ezequiel o como Isaías, veía y decía, wow, Isaías hasta por ahí, no sé si se podía, vivían, por ahí, estaban en la época, ¿no? Isaías era un joven y Amós era ya un viejo, pero ahí estaban, ¿no? Pero yo estoy seguro de que Amós no les pasaba como si fuese, hay otro profeta más. Obviamente él era como si fuese un maestro en donde ellos podían ver por su libro lo que había que seguir. Fíjense que el mismo Amós igual mantiene este estado de humildad al contestarle al principal sacerdote de Betel en Amós 7:14. En Amós 7:14, el sacerdote Amasías, el principal de ahí de Betel, ¿se acuerdan Betel, no? A donde Jeroboam hizo sus dos becerritos de oro, ¿no? Uno lo puso en Betel y otro lo puso en Dan, recuérdenlo, ¿no? Entonces, en Amós 7:14 dice, pero Amós contestó a este sacerdote, No soy profeta profesional, fíjense la humildad, ni fui entrenado para hacerlo. No soy más que un pastor de ovejas y cultivador de las higueras y sicómoro. O sea, fíjense, esa es una contestación de lo más humilde, ¿no? Como veníamos hablando, ¿no? De mansedumbre, de yo humillarme. Y a estos son los que Dios usa, hermanos. Aunque pareciera que haya sido desplazado a un lugar secundario, Amós, Dios lo utilizó para alertar a su generación, número uno. Y número dos, a la nuestra. Eso es la importancia. Dos generaciones separadas por muchos siglos. Por eso esa trascendencia, hermanos. Amós sigue ahí en 7:15, en el siguiente versículo del capítulo 7. Dice, sin embargo, el Señor me llamó y me apartó. Fíjense, yo soy un humilde pastor de ovejas y ando sacando las frutas ahí de las higueras. Pero sin embargo, espérenme, igual, el Señor me llamó y me apartó de mi rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo en Israel. Wow. Amós hizo como los otros profetas que fueron llamados. La voluntad de Dios en sus vidas la empezó a cumplir. Recién veníamos en la alabanza que veníamos, tu voluntad quiero aceptaré. Bueno. O sea, la voluntad de Dios aceptaré. Justo veníamos así, cantando, alabando eso, ¿no? Hermanos, cuando cantamos alabanzas como esas, como la que veníamos haciendo, y después vivimos según nuestra voluntad, ¿qué le estamos haciendo a Dios? No lo estamos confundiendo, ¿no? Pero sí, obviamente le estamos engañando, le estamos mintiendo a Dios. Órale, ¿a quién quiere mentirle? Bueno, yo no pondría en mi lista de los que quiero mentirle a Dios. ¿Entienden? O sea, ese es el tema. A veces menospreciamos ese tipo de cosas. No hay que pasar por alto eso nunca. Vemos cómo Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós tomaron ese llamamiento especial y dijeron, yo no sé, Amós estaba criando las ovejas y de repente las, no sé si las dejó como Pedro y dijo, bueno, ya dejó los peces y me voy a seguir al Señor. No sé qué hizo, pero obviamente él dejó de criar a sus ovejas, que era el sustento, ¿no? Y se fue a predicar allá. Y, no, allá alguien me va a mantener, porque yo voy a ir a decir que todos van a prosperar y todos van a vivir bonito y que todo el mundo le va a ir bien y que todo va a ser de bueno y padre. Todo. No, voy a predicar cosas bien malas. Imagínense cuando Dios le estaba diciendo a Amós, diles que los voy a dar duro, si no los voy a matar, los voy a dispersar, todo Jerusalén va a destruir, todo Samaria va a estar arrasada. Entonces, y él se pensará, órale, si voy allá estos, no sé si me traten bien. Obviamente Amós no era un tonto, ¿está bien? No era tonto. Entonces cuando él fue, él ya fue. ¿Con la qué? Con el llamado, con la misión, bien. Es decir, ya voy, por ahí me maten, por ahí me torturen. Por ahí no tenga ni qué comer. Pero yo voy a hacer la voluntad del Señor, aunque no sé cómo me voy a mantener, a no sé qué voy a hacer y cómo me van a tratar, o seguramente mal encima, pero yo lo voy a hacer. Amén. Esa es la manera en que uno tiene que tomar la misión del Señor, el llamamiento santo del Señor. Esta visión que empieza en su libro, entonces es de doble cumplimiento. Su primera parte, hermanos, dijimos la semana pasada que se cumplió con el imperio asirio, de Asiria. Las naciones vecinas de Israel y Samaria, que fueron derrotados y desterrados, todos. Isaías 10:5, el profeta Isaías en el 10:5 dice, oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Wow. O sea, Asiria era un qué, era la vara de disciplina, la vara del juicio de Dios, Asiria. Y recuerdan cómo se salvó Judá, pregunta ahora que es miércoles, pregunta capciosa, no es capciosa, es pregunta normal. ¿Se acuerdan cómo se salvó Judá de Asiria? Porque se acuerdan que todos los países fueron destruidos y llevados prisioneros, y también Israel, Samaria. ¿Y Judá cómo se salvó? ¿Se acuerdan de los que vienen los domingos? ¿Se acuerdan cómo se salvó Judá? Por una oración, una sola oración. ¿De quién? De Ezequías. Tremendo. ¿Se acuerdan que lo vimos? Tremenda esa oración. Esa oración yo les recomiendo, vayan y búsquenla de vuelta y léanla. Porque esa oración de clamando al Señor, arrodillados, humillados ante Él, y el Señor, y Ezequías la había regado, y se clavó las rodillas, y el Señor otra vez, el consentidor, nuestro Dios Padre, otra vez lo escuchó y salvó Judá de toda la destrucción asiria. Y cuando llegó el Imperio Romano, varios siglos después, unos 400 siglos después o más, 500, todos estos pueblos vecinos que empezamos a ver, ¿se acuerdan? No sé si, hermano, puedas pasar ahí la de los pueblos vecinos. Formaron ya un mosaico multicultural helénico y babilonio. Ya no tenían una identidad tan así. Ya el dios de Babilonia, los dioses de así, todos estos pueblos que estaban así tan bien definidos, cuando Asiria los conquistó, quedaron todos así mezclados. Fue algo multicultural. Así como Israel del norte, Samaria, eran despreciados. ¿Se acuerdan que en la época de Jesús, cuando vino la gente, los judíos no querían saber nada de los de Samaria, ¿no? Eran como la peste, no querían ni pasar por donde vivían. ¿Y por qué era, hermanos? Porque habían mezclado su sangre con los pueblos vecinos. Era por eso. Ese mestizaje, vamos a llamarlo así, se aceleró muchísimo en la diáspora cuando los asirios se los llevaron. Entonces, ya los que eran de toda esa parte, los de Gad, los de Isaacar, Manasés, todos esos que estaban ahí, las tribus, las 10 tribus, pues se mezclaron muchísimo. No solo con todas las tribus vecinas, sino cuando se los llevaron también con los asirios. Recuerda, hermanos, y aquí está el punto. De estos puntos hay que recordar ciertas cosas importantes. El diablo, desde siempre, desde los principios de los tiempos, siempre cree crear un sistema. Todos unidos en una sola cultura, una sola sociedad, una sola economía y un solo gobierno. Como en la Torre de Babel de Génesis 11, ¿sí recuerdan? Satanás quiere imponer su anticristo desde Nimrod, ahí en Génesis 11, hasta el último que fue Hitler. Y quizás el que siga, hermanos, por ahí sea el mero mero. Pero fíjese cómo Satanás quiere unir, quiere mezclar, hacer un mosaico multicultural para que todos pensemos igual, seamos igual. ¿Nada le recuerda a la cultura de ahora? Yo voy a Corea y antes se definía bien la cultura. Y ahora no, ahora todo el mundo se viste como un occidental, habla como un occidental, piensa como occidental y así se van mezclando las culturas. En esta unión de culturas, hermanos, en todo el mundo, muchas veces y siempre se logra a través de ¿qué? ¿Aquí cómo se logró la mezcolanza? Pues Asiria, por una guerra, ¿no? Asiria conquistó todo, destruyó todo. Muertes, guerras, conquistas, siempre se logra de esa manera. Y vemos el primer ejemplo en Alejandro Magno. Siempre decimos el mundo helenístico, el mundo griego, y eso se debe a Alejandro Magno. ¿Se recuerdan a Alejandro Magno, el macho cabrío de Daniel capítulo 8 y también Daniel capítulo 11? Bueno, ese macho cabrío es Alejandro Magno, que conquistó todo el mundo conocido. Todo lo conquistó en el año 323, cuando él murió. Todo, hasta la India, todo le pertenecía a él. Magno es una definición de el grande, ¿no? Y yo recuerdo que a veces les dije, ¿no? Que cuando a un histórico personaje se le denomina el grande, Magno, ¿qué significaba? Que era uno de los que más mató, asesinó, que hizo guerras. El mundo lo llama el grande, ¿no? Nosotros sabemos que son tipo de anticristo, si ¿sí saben eso, ¿no? Y Alejandro Magno fue un tipo de anticristo, ¿no? El mundo helenístico es importante saberlo y saber que existió, porque es parte de la Biblia, ¿no? Recién les dije que en Daniel capítulo, bueno, el 7 habla de toda la sucesión de imperios, el 8 habla del macho cabrío contra el carnero, ¿no? El carnero persia. Y es importante porque Dios lo menciona, ¿no? Porque Dios lo menciona porque ahí lo puso por algo. Lo puso para que cuando venga el último imperio que iba a dominar sobre Jerusalén, que era Roma, Roma iba a absorber toda la cultura, el mosaico de culturas que aquí se estaba haciendo todo después de Asiria, después de Babilonia, después Babilonia y lo conquistó Persia, después vino los griegos. Entonces era una mezcolanza de culturas, pero la cultura griega se impuso. Y los romanos, aunque mantuvieron ciertas características de ellos, absorbieron casi todo lo griego. Y eso llevó a que en el Nuevo Testamento fuera escrito, ¿por qué? Por el griego koiné. Porque mucha gente se puede preguntar, ¿por qué el Nuevo Testamento no se escribió en hebreo? Porque en esa época era el idioma natural. Como ahora el inglés es el idioma natural. No, no por ahí, no aquí, pero a nivel mundial así pasa, ¿no? En todos lados del mundo. Aquí también, cuando salgo al centro, cuando me quieren hablar, me hablan, hi, you are, no sé, me empiezan a hablar en inglés y ni sabe inglés el señor. Pero trata de comunicarse conmigo, ¿en qué? En inglés. Es lo mismo, en la época de Jesús, hablaban arameo el pueblo, pero la gente erudita, la gente que escribía, los escribas, todos ellos, lo tenían que hacer en hebreo, bueno, los libros santos, así, pero muchos de los libros que se iban a expandir por todo el mundo, que querían que se expanda, como el Evangelio, ¿en qué se tiene que escribir? En griego koiné. Por eso, es el tema de la cultura helénica pagana. Ahí está, yo subrayo pagana y quiero dar énfasis a pagana. Porque la Roma afianzó por la brutalidad militar, conquistando todo el mundo conocido de vuelta, esa cultura helénica pagana. No es que venían los romanos a los pueblos y le decían, oigan, ¿quieren ser parte de mi imperio? No sé, bueno, cuando te decidas te vuelvo a marcar. No, no se trata de eso. Venía Roma y les daba hasta con la cubeta, ¿no? Y se llevaban a las mujeres, a los niños para ser esclavos. Así era la vida en esas épocas. Ya para fines de los tiempos, hermanos, en los siglos 20, y aquí viene la historia, hermanos, ahí viene la relación de la historia. En el siglo 20, en el 1900, hubo dos grandes guerras mundiales, ¿sí o no? Esas dos grandes guerras mundiales que Dios permitió, todas estas naciones que vemos aquí, todas esas naciones, como vimos la semana pasada, volvieron a surgir. Eso es lo que a mí, cuando uno estudia eso, dice, wow, ¿de dónde salieron las mismas naciones que tenían profecías dichas para los últimos tiempos? Porque muchos teólogos durante toda la Edad Media y todo hasta los 1800 decían, ¿y estas naciones? Pero esta es una profecía escatológica de los últimos tiempos, pero esas naciones no existen ya. En 1800 estaba el Imperio Otomano, antes estaban los mamelucos, antes estaban los cruzados y se estaban peleando, y después estaba el Sacro Imperio Oriente, Romano de Oriente. O sea, siempre fueron conquistados por un imperio gigante. Ahora, ¿qué pasó en el siglo XX, hermanos? Todas volvieron a ser nación, independientes. Eso es lo que a mí me fascina. Y cuando me cayó el 20 dije, increíble. Pero ya había leído, como Amós, cuando leíamos y vi esto, lo que pasaba en el siglo 20, dije, hizo clic la profecía. Dice, increíble. Y pobre, por ejemplo, Spurgeon, que decía, yo no sé cómo va a pasar eso, pero esos países se van a volver a existir y le van a atacar en los últimos tiempos a Israel. O sea, eso decían en el 1800 y feria, porque en esa época no estaban. Entonces decían, durante siglos no estaban y de repente estaban, desde el siglo pasado, hermanos. Tremendo. Fíjense, vamos con los ejemplos. Allá está, ¿quién? Líbano. Vamos al de moderno, hermano. Al moderno. Y fíjense otra cosa, otra calidad. Ahora aquí vamos al moderno. Este es el de antes, de Asiria, antes que Asiria los arrasara. Y después Babilonia, y después Persia. Y este es el moderno. Aquí están de vuelta, hermanos. Pero fíjense cómo el diablo los, los trajo y Dios lo permitió. Fíjense, todos los unifica, ¿qué? Alrededor de Israel, una sola religión. Acuérdense lo que le dije del diablo, ¿no? Cómo les gusta a él multicultural, juntarlos. ¿Cómo los unificó? Por una sola religión. ¿Cuál? ¿Qué religión, hermanos? La Islam, musulmana. ¡Es tremendo! Hasta todavía hay muchos de acá que dicen, yo no soy árabe, ¿por qué tengo la religión de los árabes? Muchos que no son musulmanes, pero viven por estas zonas, dicen, yo no quiero ser de Islam, yo no quiero ser musulmán, y esa es la religión de los árabes. O sea, fíjense. Entonces, el Líbano, que está allá arriba, ¿se acuerdan Tiro y Sidón? Los fenicios, bueno, el Líbano, allá arriba, se independizó de los, creo que desde los ingleses, en 1943. Y fíjense que ahí es donde más cristianos hay en el Medio Oriente, más que Israel, más que todos lados, ¿eh? Ahí en Líbano hay hasta dicen algunos, ahí lo busqué, Euronews y La Razón de España, dice que 53% son cristianos. O sea, claro, ortodoxos, católicos, pues ahí me agarran a todos, ¿no? Como cristianos. Pero más de la mitad dicen que son cristianos en el Líbano, ahí. ¿Pero qué hace el diablo? ¿Qué mete al Líbano? Al grupo terrorista Hezbollah. O sea, así es el diablo. Lo mete ahí y la persecución que están pasando nuestros hermanos libaneses cristianos es tremenda. Los matan como si fuesen moscas. Está tremendo. La situación en Líbano es peor que en los cristianos de Egipto, que también ahí está bien mal la situación de los cristianos, ¿no? Pero la del Líbano está tremenda. Siria, ¿se acuerdan Siria allá? 1920 volvió a ser nación, 1920. Damasco, la capital más antigua que existe en la actualidad, ahí está todavía Damasco. Y acuérdense, por Isaías 13, 17 va a ser destruida totalmente. Todavía no ha pasado, va a pasar. Jordania, aquí, todo esto que está aquí. Sí, ¿no? Sí, ahí está todo Jordania. 1946. Volvieron a ser nación. Pero fíjense que Jordania se volvió a ser nación porque era un plan de repartición de tierras con Israel. Aquí iban a vivir los palestinos. Pero después le comieron el mandado y se metieron a Cisjordania y a Gaza. Y ahora la autoridad palestina gobierna aquí y Cisjordania. Y los Altos del Golán ahorita es el tema caliente del Medio Oriente. Netanyahu, el primer ministro de Israel, no lo quiere soltar. ¿Por qué? Porque Siria, que hay una guerra hace 10 años, se acaba de cumplir 10 años, de ahí pueden tirar misiles bien fácil para aquí. Entonces no lo quieren soltar porque son los Altos del Golán. De aquí se ve Jerusalén y de aquí se ve la capital de Damasco. Entonces el que tiene los Altos del Golán tiene la estrategia militar, la ventaja estratégica militar. Entonces no lo quieren soltar y le están diciendo que son terrenos ocupados por los israelitas, que lo suelten, la ONU, suéltalo, suelta la carne, perro, le están diciendo así. Pero Israel no lo quiere soltar. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos, pero sabemos que es un punto de conflicto grave ahora ahí. Franja de Gaza, 1967, con la guerra de los 7 años, cuando Israel recuperó Jerusalén. Cuando Israel recuperó Jerusalén, le dieron esa franja más Cisjordania. Pero ya tenían Jordania, pero se le dieron todo más. Entonces, así está. Entonces, cuando escuchen hablar de la autoridad palestina, ellos están en todo este terreno. Cisjordania es esto y Gaza. ¿Y aquí quiénes están? Los grupos terroristas Hamás. Jamás van a ser buenos esos. le van a seguir dando... a los de Israel, todo el tiempo aquí, la parte sur, los que viven en las colonias sur, siempre aquí están tirando, ¿qué? No bombas de agua, bombas que matan a niños y así están. ¿Y alguien habla de eso? Nadie. Egipto, fíjense Egipto, cuando, ¿quiénes en la primaria, en la secundaria tuvieron Egipto como un país que estudiaron? Todos, no creo, ¿no? Todos estudiamos Egipto, ¿no? Pero fíjense cómo la maldición de Dios les cayó. Bueno, ellos se volvieron, Egipto se volvió a independizar en 1922. 22. nación gigantesca, imperio de antaño. Pero ¿qué pasó? Después de Alejandro Magno, siempre vivió bajo el yugo de naciones extranjeras. Siempre. Que los romanos, que Alejandro Magno, los griegos, que los romanos, que los mamelucos, que los otomanos, que pues todos, siempre lo gobernaron. Y da casualidad, 1922, y también después de la Primera Guerra Mundial, obtuvieron su nacionalidad propia aparte. ¡Wow! A mí realmente me sorprende estas cosas. Todas las naciones vecinas en el siglo XX volvieron a ser naciones. Dios permitió que volvieran a renacer para el cumplimiento de las profecías escatológicas que están desarrollándose ahora, desde que Israel, ¿y quién puso en el medio de todos esos de vuelta? Israel, 1948 Israel volvió ahí, 600,000 eran cuando volvieron, 600,000. Los árabes los atacaron al mes que declararon su no independencia, sino su nacionalidad, ¿no? En mayo 14 de 1948. Atacaron todos. ¿Cuántos son los árabes aquí, todos estos? Pues millones, ¿no? Y el Señor nos protegió. Eran 600,000. Muchos ni tenían armas. Y bueno, hay muchas historias de soldados israelíes y árabes que, bueno, que bajaban ángeles y los protegían y mataban a los otros. Hay varios en YouTube, pero fíjense, YouTube los bajó todos. Yo tenía que haber bajado esos, hermanos. YouTube los sacó, la mayoría los sacó. Pues es una lástima, ¿no? Había muchos testimonios, ¿no? Vemos, hermanos, entonces cómo el rompecabezas de las señales de los últimos tiempos se están completando pieza por pieza. Y fue Amós, en su visión que Dios le permitió profetizar al respecto acá, ¿no? En Amós, entonces, la sentencia, hermanos, es dictada por Dios. ¿Y por qué? Porque dijimos que habían pecado, ¿no? Una y otra vez y alcanzaron el límite permitido. Ahora, ¿cuál fue, dijimos, el pecado común que cometieron? Lo dijimos la semana pasada, que fue en contra de su pueblo. ¿Se acuerdan? Que pecaron en contra de su pueblo. Pero aquí empieza, y es importante aquí hacer otro clic, ¿no? ¿No era de que tal manera amó Dios al mundo, o sea, cosmos, a todos, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? No. Y esa máxima expresión del Evangelio, del amor de Dios, ¿dónde queda entonces? Entonces uno se puede, ay, espérame. Hermanos, no nos cansaremos de repetir, debemos de saber bien esto. Y el domingo lo dijimos, debemos de saber dónde están los propósitos de Dios en todo esto. ¿Cuál es, como veníamos alabando, la voluntad de Dios? Lo que Dios quiere, ¿qué Dios quiere? Que dijimos que todos se salven, que todos se arrepientan y todos se salven, ¿no? Pero también tenemos que ver, hay otra parte, la dicotomía es que hay otra parte, está la voluntad humana. Ah, no, pero la voluntad de Dios le gana a la humana. Sí, él gana, siempre gana, siempre se hace lo que él quiere, esa es la verdad. Pero el hombre quiere hacer su propia voluntad, esa es la verdad. Si no, veamos nuestras propias vidas. Nos rebelamos ante Dios diciendo a mi manera, cuando Dios dice, hazlo así, hombre. No, yo quiero hacerlo a mi manera. Por eso decimos que mientras más nos subordinamos nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestras metas, nuestros objetivos a la voluntad del Padre, entonces vamos a vivir, ¿qué? Mejor en el aspecto espiritual, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, en todo. Porque la Biblia también hasta nos dice qué comer bien y hacer ejercicio. No sé, nos dice todo. ¿Qué manuales de nada? Están todo ahí en la Biblia. Pero claro, hay una preeminencia principal espiritual, ¿no? Porque Dios es espíritu. Entonces, cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, nuestro espíritu se liga con él por medio de la fe, claro. Se liga y ya nuestro espíritu se va ahí como volando. Ya como Superman, dicen, no, pero bueno, llamamos así. ¿Y nuestra alma qué obtiene por eso? Paz, gozo. Ese es el tema, los que lo vivimos. Yo sé que los que venimos los miércoles, yo creo que todos los hemos vivido por lo menos una, muchas veces, yo creo, este tema del gozo y la paz inexplicable que tenemos cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, hacemos la voluntad del Padre y no la nuestra. Y en la carne puede que suframos, hermanos, ¿no? Como vimos recién que Isaías fue aserrado, Jeremías lo mandaban siempre al pozo, pobre. Entonces, pero puede ser que suframos, ¿no? Al hacer la voluntad del Padre. Y casi siempre se sufre más, ¿sí o no, hermanos? Pero ningún sufrimiento o aflicción, hermanos, se va a comparar, hermanos, con esa esperanza de saber que estamos haciendo la voluntad del Padre, ¿sí o no? Dice Romanos 8:18. Y Pablo, ¿quién lo expresa mejor que Pablo esto, no? Romanos 8:18 dice Pablo: sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante, pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en el que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Amén. Usted, yo, ¿es hijo o hija del único Dios vivo? Esa es la clave de todo esto, hermano. No hay otra cosa. ¿Ser hijos o no? Verdaderos de Dios. Coherederos junto a Jesucristo, al Señor, de todo. Porque acuérdense, todo, todo va a estar bajo sus pies. Todo lo va a declarar, le va a decir Señor. Él los va a tener ahí arrodillados a todos estos que ahora se le declaran rebelde. Y nosotros vamos a estar al lado así. Así, al lado de Jesús. Ay, Señor. Ahí sí nos vamos a gozar ya más, ¿no? Pero tenemos que encontrar ese gozo ahora, hermanos. Coherederos junto a Jesucristo de todo, hermanos. Imagínense, no hay que perder de vista esto, hermanos. Dios no deseó que estos 6,000 años pasaran de puros sufrimientos, muertes, guerras, enfermedades. Pero lo que no quiso era sacarnos al hombre la misma esencia de lo que es, de lo que es su humanidad. Dios no quiso sacarnos nuestra esencia más grande de nuestra humanidad, que es hecho a la imagen de Dios, hecho a la semejanza de Dios. No hecho en China, o hecho en México. Hecho a la semejanza, hecho en el cielo. ¡Pah! Imagínense, tenemos un sello, como dice en Efesios, ¿no? ¡Pah! Nos sellaron. Hecho en el cielo, en el trono de Dios. Ya con eso, ¿no le alegra la vida? A veces cuando yo digo, yo también me deprimo, ¿no? Estamos todos en la misma. Pero de repente leo un poco la Biblia y ya digo, ¿en qué me voy a deprimir? ¿En qué me puedo deprimir? Es imposible. Miren cómo sigue el pasaje en Romanos 8:20 y cómo sigue Pablo desmenuzando esto. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. ¿Contra la voluntad de quién? Oh, espérame, contra la voluntad. No, es que Dios, ¿cómo que vimos recién? Dios permitió, ¿está bien? Él no quiso. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Toda la creación anhela ese día, hermanos. Fíjense, la creación, los animales, los árboles, las estrellas, el sol, la luz, todos añoran ese día de redención cuando Cristo vuelva. ¿Cuánto más los que somos llamados sus hijos, hermanos? ¿Cuánto más? Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia, como si tuviera dolores de parto. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros, como una muestra anticipada de la gloria futura. Fíjense, Cristo nos dio, ¿qué? Un anticipo. Híjole, o sea, ¿vieron cómo cuando uno hace una transacción económica? Dame un anticipo porque no creo que este se me va a ir a escapar, este chavo. O sea, Cristo, sabiendo de que somos con una fe bien pequeña, mira, te voy a dar un anticipo porque si no, como en el Antiguo Testamento, cuando no tienen el Espíritu Santo, luego se les diga, no, a ustedes les voy a dar un anticipo. Ahí te va, el Espíritu Santo. Qué anticipazo, ¿no? Dios mismo viviendo en nosotros. ¿Qué más podemos pedir? Pues sabemos, perdón. Porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Amén. Amén y amén. Yo es todo lo que quiero. Lo que Dios prometió, yo lo creo. ¿Usted lo cree también? Pues entonces hay que estar maravillados que nos quiera como hijos. Hay que estar maravillados que nos adoptó y nos hizo coherederos con el Señor su Hijo. Romanos 8 realmente es uno de mis favoritos. Y obviamente ya sabemos por qué, ¿no? Entonces ahora que ya dejamos bien explicado por qué Dios amó tanto al cosmos, a todos, los amó, por eso murió por todos. Pero pocos son los que eligen el camino estrecho de Dios, pocos, porque Dios le dice, elige ahora tú, mi hijo. Bueno, mi hijo no, pero es una manera de decir, tú, ser humano, elige tú ahora. Yo ya hice toda la obra, todo por gracia y por amor a ti, elige. Hay que ver cómo Dios reclama el pecado de atacar a su pueblo. Y con eso quiero cerrar la idea, porque es importante esto, hermanos. Aquí en Amós, ¿cómo Dios reclama ese pecado? Dios lo está reclamando, ¿eh? ¿A quién está reclamando? Están atacando a mi pueblo. Y esto tiene continuación hasta el día de hoy, hermanos, porque nosotros los cristianos, nosotros los que somos hijos de Dios, también somos hijos de ¿quién? De Abraham. Esa es la referencia en Apocalipsis 6, ¿no? Que los santos claman y clamaban a gran voz, no lo busque, nomás escuche. Y clamaban a gran voz, decía en Apocalipsis 6, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Qué da a entender eso, hermanos? Que todos los santos, nosotros, tenemos un juez y un justiciero, ¿no? Un superhéroe que va a hacer justicia a todo lo que nos hicieron aquí en esta tierra. Hermanos, no se sienta, ¡ay! Esos vecinos siempre se aprovechan porque yo no tengo dinero ni poder. Ellos son primos del diputado y tienen mucho dinero y siempre me andan molestando. Todo eso, Dios va a ser el vengador de eso, hermanos. Al contrario, sientan lástima por esa gente. Evangelícenlos. ¡Pobre gente! Cuando les caiga la ira de Dios. Todo, hermanos, es por una promesa que Dios le hizo a Abraham. Pero ese fue el ejemplo, hermanos. Y a todos fuimos sus hijos de Abraham, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué fuimos hijos de Abraham? Díganlo. Por fe. Ay, hermano, diga que denle chance. Por fe. Dice en Génesis 12:1. En Reina Valera lo voy a leer, Génesis 12:1. Aquí está la promesa que Dios le dio a Abraham y por medio de Abraham también a los hijos de fe. Génesis 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Esta es una promesa que hace el Señor a toda la descendencia de la fe, hermanos, a todos. ¿No se siente bendecido también? ¿No se siente protegido? Al contrario, al que le está acosando y pegando y molestando, esos se van a encontrar con la furia de Dios si no se arrepienten. Claro, hermanos, también están las promesas a sus hijos en la carne. ¿Quiénes son? Los judíos, que no creyeron cuando vino el Mesías, que Pablo, Pedro, todos son judíos, ¿no? Pero creyeron, ¿no? Pero hay muchos que no, y todavía ahora, ¿cómo está Israel? Está en incredulidad, se le dicen. Están, como dice, con la venda, ¿no? Como dice Pablo, con una venda aquí. Entonces, para ellos también está la promesa, y por eso Dios los hizo volver de vuelta ahí, a Israel, porque Dios también les cumple las promesas. Y ese mismo Amós lo confirma. Fíjense quién lo confirma todo esto. Amós en el último versículo de su libro. Amós 9, 14 y 15. Fíjense en Amós. Son los últimos dos versículos de Amós. Amós 9, 14. Dice, traeré a mi pueblo Israel de su cautiverio en tierras lejanas. Reedificarán sus ciudades que están en ruinas y nuevamente vivirán en ellas. Plantarán viñedos y huertos. Comerán sus cosechas y beberán su vino. Los plantaré firmemente allí en su propia tierra. Nunca más serán desarraigados de la tierra que yo les di, dice el Señor tu Dios. Y cuando ellos volvieron del exilio, ¿qué pasó? Volvieron, ¿no? Después de 70 años, volvieron, empezaron ahí, Nehemías, ¿se acuerdan? Esdras, ahí estaban, Zorobabel y todos ellos estaban ahí volviendo. Y después vino Jesús, y después se fue Jesús. En el año 70 destruyen todo, y en el año 132 al 136, en la revuelta de Bar Kokhba, se llama Simón Bar Kokhba. Bueno, él, pues Roma se cansó, hijo, estos judíos ya me tienen hasta la coronilla. Ya me cansé de sus rebeldías y los arrasaron. No dejaron piedra sobre piedra, pero ya no es del templo, como en el año 70. De toda Jerusalén, destruyeron todo lo que podían, lo destruyeron. ¿Y qué hicieron con todos los demás? ¡Afuera! Los mandaron a lo más lejano posible, por todos lados, como esclavos. Y después, ¿qué hicieron? A la región, dijeron, la bautizaron. En vez de región de Judea, le pusieron Palestina, como denigración por sus acérrimos rivales, los filisteos. Así quedó. Esa es la historia, pero fíjense, ¿cómo volvimos y nos volvieron a mandar al exilio? Entonces, ¿esto está mal? No, por eso los judíos antes de 1948, ¿qué decían? Pues esta es la palabra de Dios en Amós, pero ¿cómo? Cree. ¿Y qué pasó? Volvieron también en incredulidad, volvieron sin creer en Cristo, sin creer en el Mesías. Volvieron porque también está la promesa para de la tierra. La tierra, esa tierra, va a ser de los judíos para siempre, dice. Yo lo creo, porque así dice ¿quién? La Biblia. Yo lo creo. Pues Israel entonces volvió. Entonces todas estas naciones, hermanos, vecinas, van a ser castigadas por maldecir, por hacer mal a los descendientes de la fe de Abraham. ¿Se ven eso? Y esa misma maldad, hermanos, se está repitiendo ahorita, hoy mismo. Como que el Señor, hermanos, movió las piezas de ajedrez. Hizo así, países, etnias, alianzas, las revolvió en guerras y conquistas, y todas de vuelta las puso ahí, como solo Dios lo puede hacer, hermanos. Cerramos con los dos que nos quedamos la última semana. Nos faltó, creo que nos faltó Amón y nos faltó, ¿cómo se llama? Volvemos al de los países, por favor. Y nos faltó Amón, ¿no? Nos faltó Amón y Moab. Vamos rápido y terminamos con eso y terminamos ya con los países. Pero sí, ya vieron que la profecía, cuando veíamos a Amón antes, capítulo 1, es, ay, otra vez el Señor está de malas. El Señor está de malas y está dándole con todo a todos. O sea, otra vez se puso de malas. No, es una profecía importante, hermanos, que están todos estos países. Y quedábamos Amón y Moab, descendientes de ¿quién? Lot. Amón, fíjense, dice que una y otra vez participaron por hacerse de la tierra prometida. Estos querían la tierra prometida, siempre. Entonces, miren la oración del rey Josafat. ¿Se acuerdan del rey Josafat, el gran rey Josafat? Segunda de Crónicas 20:10. Ténganme paciencia, ya con estos dos cerramos ya estos hasta el capítulo 2, ¿no? De Amós. Segunda de Crónicas 20:10 dice: ahora mira lo que los ejércitos de Amón y Moab y del monte de Seir están haciendo. Tú no permitiste que nuestros antepasados invadieran esas naciones cuando Israel salió de Egipto. Así que las rodearon y no las destruyeron. ¿Se acuerdan lo que pasó en Éxodo, no? Mira cómo nos pagan ahora, porque han venido para echarnos de tu tierra, la cual nos diste como herencia. ¿Quién les dio por herencia a Israel? Dios. Y ahora ellos estaban atacándoles con los de Seir. Moab y Amón juntos le estaban dando al rey Josafat, a Judá. Y Dios contestó esta oración. Fíjense, la oración, ya, otra vez, Dios contesta oraciones, hermanos. Dios escucha la oración del justo. Y Dios contestó esta oración por medio de uno de los hombres ahí presentes. Jaasiel era el que estaba presente. Jaasiel se llama, Jaasiel, descendiente del profeta Asaf, líder de alabanza de David. Segunda de Crónicas 20:15 dice, Segunda de Crónicas 20, ahora el versículo 15, dijo: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, escuche, rey Josafat, esto dice el Señor, yo no tengan miedo, No se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino ¿de quién? De Dios. ¡Wow! Uno de los versículos que más citamos ante la adversidad, estando en el ministerio, miren abajo, en el versículo 17. Versículo 17 dice, sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones. Luego, quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo, ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. ¿Y qué dijo Josafat al pueblo? Miren lo que dice Josafat, versículo 20. Temprano a la mañana siguiente, el ejército de Judá salió al desierto de Tecoa. De camino, el rey Josafat se detuvo y dijo, escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén, crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Créanles a sus profetas y tendrán éxito. ¿Qué dice? ¿Cuál es la fórmula del éxito? Vamos a llamarlo así, que dijo Josafat. Crean en el Señor. Créanle a los profetas que mandó el Señor. Y cuando todo el pueblo comenzaba a alabar y darle honra al Señor, Dios actuó, confundió a los enemigos, hicieron que los amonitas y los moabitas, hermanos, maten a los del monte Seir y después entre ellos se maten. Y ellos nomás viendo ahí como si fuese una película de guerra. O sea, ¿se imaginan? Yo vine a pelear, afilé mi cuchillo, practiqué toda la semana y ahora ya que se quedó nomás con las ganas. Así es el Señor, hermanos. Amón así fue destruido junto con Moab. Pero fíjense, Moab, y es un dato curioso que quiero verlo, ¿no? En Moab, ya estamos en el capítulo 2 de Amós. Moab, lo maldice el Señor a Moab. Y un hecho curioso, hermanos, para cerrar. El pueblo que atacaron, que dice en el pasaje, dice que es Edom. No es Israel. Fíjense, al rey de Edom, que sus huesos los hicieron. Bueno, entonces, oye, ¿y qué onda ahí? ¿Qué pasó? ¿No era que maldijimos a su pueblo y por eso? Y aquí habla de Edom. ¿Y quién era Edom? Esaú, ¿no? Y esto es algo revelador, hermanos, que se puede interpretar de varias maneras. Pero vamos a ver esto un poquito así. Pero fíjense, ¿qué dijo a Rebeca? Que el mayor iba a servir al menor. Eso habla de lo que Dios hizo. Fíjense, aquí tiene que el mayor iba a servir al menor. Y esa promesa se cumplió a lo largo de la historia, hermanos. Dios cumplió esa promesa e hizo que Edom esté como nación vasalla, que sea que le pagaba tributos a Israel durante muchos siglos. Así vivieron. Ya lo vimos, creo que la semana pasada, que cuando se liberaron cuando vimos Edom, ya vimos ahí cuando se liberaron del yugo de Israel. Pero fíjense bien, ¿qué perdió Esaú? ¿Qué perdió Esaú contra Jacob, que después iba a ser Israel? ¿Qué perdió? Perdió la primogenitura, exactamente. O sea, pero no perdió ser hijo de Isaac ni ser hijo de Abraham. ¿Sí me entiende? Entonces, a eso es lo que iba. Esaú perdió la bendición de primogenitura, o sea, toda la bendición espiritual iba a ir ya para Jacob. Pero él no dejó de ser hijo de Isaac, ni nieto de Abraham. No sabemos a qué magnitud de todo esto se podemos llegar, ¿no? La interpretación, ¿no? Pero es relevante aquí ver que Dios así lo puso. Que Moab, yo te maldigo porque atacaste a Edom. O sea, entonces yo digo, bueno, espérame, también hay que tener cuidado de los hijos carnales, ¿no? Bajo la ley de Moisés, ¿cómo era el primogénito? ¿Cuánto se quedaba el primogénito? ¿Se quedaba con qué? Con el doble de los demás. O sea, recibió una porción doble de las posesiones del padre. Eso está en Deuteronomio 21, 17. Y después de la muerte del padre, era el responsable. Pero se quedaba con el doble, pero él se encargaba de la mamá y de las mujeres hermanas. O sea, no era que venía así de regalo, ¿no? O sea, bueno, te doy más, pero tú te encargas de tu mamá y de tus hermanas. Las casas, haces de padrino y todo, ¿no? O sea, no es cualquier cosa lo que dicen. Pero me quedo yo con el tema, ¿no? También con sus con el carnal, vamos, el hermano carnal, Esaú, también con su descendencia. Yo creo que aquí Dios nos muestra cómo Israel carnal de ahora, ¿no? El que vino, el que volvió a Israel en incredulidad. ¿Es un Israel que cree en el Mesías, en Cristo, en Jesús? No, pero volvió en carnalidad, en incredulidad. Pero si a Israel de ahora, a la moderna, la tocan, quiere decir que Dios también va a actuar, como hizo en el 48 y como hizo en el 1967. Actuó y los protegió. Eran así, son así. Yo los veo en un, véanlo después en el Google Earth o Google Map. Son así, Israel, es así. Y todos los países árabes son millones, le ganan por 1,000 a 1. Nomás es, todos juntos avancemos caminando y ya, nomás así los arrasan, lo pueden arrasar. Pero no. En Israel nomás viven menos de 10 millones de israelitas. Son menos de 8 millones. Contra 200 millones, póngale, o 300 millones. O sea, imagínense la diferencia que estamos hablando y que Dios, como acá vemos a Moab, lo maldijo por atacar al hermano carnal. También al hermano carnal Israel, ahora incredulidad. Dios, ¿cómo va a ser? ¿Qué dijo Amós en el último versículo? Los iba a restaurar. Los va a restaurar. Amén. Bueno, con eso terminamos el y empezamos la semana que viene con Israel, que es el tema más así. Pero sí se entendió cómo la profecía de Amós fue muy menospreciada, ¿no? Pero no, pero es algo importante, ¿no? Es algo importante y es algo como ahora el Señor puso a todos de vuelta ahí para empezar a hacer cumplir las profecías finales. ¿Alguna duda de esto o de otra cosa, pero de esto alguna duda? ¿Todo bien? ¿Vieron cómo las profecías se van cuajando ahí, no? Dios las va cuajando. O sea, no tenemos que meternos tanto en esa profecía. ¿Por qué? Porque Dios lo va cuajando, lo vamos a ir viendo. Como dijo, a mí me gusta mucho Spurgeon. Yo no sé cómo le va a hacer Dios, pero si dice en la Biblia, va a pasar, dijo. Así que nosotros también, ya nosotros ya estamos viéndolo, ¿no? O sea, cómo se está cuadrando todo, ¿no? Pero es tremendo, ¿no? Bueno, entonces vamos a orar, si no hay preguntas. Señor, gracias por tu palabra que siempre nos guía, nos edifica, nos hace saber, Señor, que el día de tu regreso, el día de tu promesa, el día de nuestra redención, el día de nuestros cuerpos nuevos, glorificados, Señor, se acerca día a día, Padre. Y nosotros te bendecimos, porque ¿qué somos nosotros para recibir tan semejantes bendiciones? ¿Qué somos nosotros, Señor, más que polvo, Padre? Pero tú nos has hecho hijos adoptivos tuyos, Señor. Padre, te agradecemos una vez más por estas bendiciones y estas promesas que nos mantienen mientras sufrimos en esta vida, Padre. Porque sufrimos, pero no estamos solos, Señor. Tú has puesto aquí a nuestros hermanos en Cristo, has puesto a nuestra familia, Señor, y te has puesto a ti mismo, a tu Espíritu Santo en nosotros, para guiarnos y darnos ese anticipo, para que nosotros no dudemos, más bien creamos, Señor, en que tú vas a hacer cumplir todo lo que tú has puesto en tu palabra santa, la Biblia. Padre, te agradecemos. Síguenos guiando, Señor, en el día a día también, Padre, para tomar decisiones con discernimiento, según tu voluntad y no la nuestra. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Amén.